No vine a ser perdonado, vine a decir la verdad. Entré al confesionario sin bajar la cabeza. No trae excusas ni miedo que ofrecer. Las manos limpias no significan nada cuando el silencio fue la forma de obedecer. No recé el rosario, no besé la cruz. Hablé como quien ya perdió el favor. Porque hay culpas que no buscan cielo, solo quieren salir del pecho en voz. Dije nombres que nunca se dicen, historias guardadas tras muros de fe. El cura respiró como quien entiende que escuchar también puede condenar. No pido absolución, le repetí, porque no vine a borrar mi reflejo. Algunas verdades no limpian el alma, la despiertan del rezo. Me enseñaron que confesar es rendirse, que el perdón se compra con vergüenza. Pero yo aprendí tarde que el pecado no siempre vive en quien lo hereda. Si Dios escucha incluso el barro, entonces oyó mi voz sin temor. No pedí que me salven del juicio, solo que no lo escondan con Dios. Salí sin bendición ni promesa, sin manos sobre mi frente cansada. El pasillo olía a cera vieja, como una verdad que nunca avanza. Confesé sin pedir absolución, porque no vine a negociar mi historia. Cuando el perdón se vuelve negocio, la fe aprende a vender memoria. Si el cielo exige silencio, prefiero hablar desde el polvo. Si callar es la salvación, yo elijo cargar con todo. No fui limpio al salir, pero fui libre al decir. Confesé sin pedir absolución, porque la verdad no pide permiso para existir. Si el infierno empieza en la mentira, yo crucé sin mirar atrás. No me fui perdonado, me fui despierto.